Me parece que es muy importante que frente a un hecho terrible como el que pasó, que no tiene antecedentes, por lo menos no en tiempos democráticos, y miren que con Reutemann no la tuvimos fácil, este hecho grave de represión frente a una protesta. Lo que me parece importante remarcar y lo que se trata de soslayar cuando se habla de este tema es qué pasó ese día. Bueno, ese día se llevó adelante uno de los ataques más grandes a la docencia que tienen que ver con despojarnos de una lucha histórica de los docentes, de los estatales, de los trabajadores y trabajadoras que peleamos, en nuestro caso, por una ley especial docente, por el 82% móvil y por el traslado de forma inmediata de los aumentos que teníamos los activos a los jubilados. Ese día se trató de despojarnos de nuestros derechos previsionales. Y ese día el gobierno enfrentó una marcha numerosa y a un montón de marchas anteriores y posteriores, porque esta lucha no terminó. Y me parece que lo que el gobierno de la provincia quiso hacer es, con este hecho de persecución, de estigmatización y de condena a nuestros compañeros que han sido injustamente procesados, intentar que de este tema, que es el tema de fondo, no se vuelva a hablar. El gobierno de la provincia, como el gobierno de Milei, vienen a llevar adelante un saqueo sobre nuestros salarios, sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestra soberanía, sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y eso es lo que llevó al procesamiento de nuestros compañeros. Por eso, claramente, acá, frente a este hecho y a muchos otros que han sucedido en este tiempo en el país desde Cetera, decimos no al procesamiento de los luchadores populares, desprocesamiento ya a todos los que pelean contra el ajuste, contra la represión del gobierno de Milei y del gobierno de Puyaro. Estamos acá para manifestar la solidaridad y que tengan en cuenta que vamos a estar siempre defendiendo a nuestros compañeros. Muchísimas gracias.